Ahora, en Radio M, pequeñas historias de una gran ciudad. Un minuto en la vida de una ciudad con más de 200 años de existencia. Pequeñas historias de una gran ciudad. Información del Instituto y Archivo Histórico del municipio de Morón. Labradores en tiempos coloniales. Los labradores pobres que habitaron Morón en tiempos coloniales vivían en ranchos modestos de adobe con techo de paja. Disponían de una sala para comer y recibir visitas y de un dormitorio con poca intimidad donde dormían padres e hijos y se guardaban las ropas en un arcón de cuero. La cocina y el baño se encontraban fuera de la vivienda y solía haber una ramada para pasar el verano bajo la sombra. Así lo testimonian las sucesiones conservadas como las de Juan Josep Sánchez de 1757. Este pobre chacarero dejó a sus hijos un rancho con una mesa, dos sillas, una olla de fierro, un horno de barro, dos ponchos, una chaqueta y un sombrero negro. No tenía platos, cubiertos ni manteles, solo un cuchillo.